de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni reloj que merezca recordarse. En medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino, bastante más que al faro que me guíe entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Porque sin ti, bella, transparentemente bella, engaladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna, bella, desgarradamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. Oír tus pasos en zapatos de tacón, subir corriendo la escalera hasta las dos. Me gusta verte concentrada persiguiendo por la casa moscas tan desesperadas como gato tras ratón. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que al sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti, ¡épale! Bella, transparentemente bella, engaladamente bella, no se asoma las estrellas ni la luna, bella, desgarradamente bella, mi diamante rubio bella sigue siendo así, transparentemente bella. Levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me pone unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada queja, cada herida, cada ser. Conoce bien cada queja de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje. Tanto amor, libera mi agonía. Amor que por las noches sientes penas. Amor te sientes solo, libera esta condena. Amor te quiero dentro, aquí muy dentro. Y me engañas con mil cuerpos, sin figuras y sin formas. Haces juegos que no entiendo, escondiéndote en las sombras de mi mundo a un desierto. Y te busco aquí en mi alma, por las calles de mis venas, en mis largas madrugadas. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Ese amor es por quien matas, por quien das la vida entera. Es el mismo que arrebata sin dejar más que una huella. El que me habla de tus manos sin tenerlas todavía, presintiendo que están cerca, si no llegas moriría. Veo tu sombra, por mi alma te paseas y al marchar dejas tu aroma. Amor, te pertenezco y ya no hay dudas. Tu luz hará mis días y mis noches tu locura. Engañas con mil cuerpos, sin figuras y sin formas. Haces juegos que no entiendo, escondiéndote en las sombras de mi mundo a un desierto. Y te busco aquí en mi alma, por las calles de mis venas, en mis largas madrugadas. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Ese amor es por quien matas, por quien das la vida entera. Es el mismo que arrebata sin dejar más que una huella. El que me habla de tus manos sin tenerlas todavía, presintiendo que estás cerca, si no llegas morirá. Yeah. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Llueve tras el cristal, constantemente llueve. La calle vacía sin gente, espero en la penumbra del bar. Vienes mojándote, corriendo por la acera, pecosa, pelirroja y fresca, guapa de rabia. Uniforme de colegiada, niña en cuerpo de mujer, mariposa recién pintada, perfumada de lavanda y aguamiel. El amor no tiene fronteras, siempre llega quieras o no quieras. Mírame cuando iba de vuelta, vienes tú y me pones de cabeza. Entrega cual si hubiera solo un

pronto, persona a persona. ¿Por qué se demora que alguien me responda? Mis dedos ansiosos marcando de nuevo, deseándote ahora en este momento. Ay, si pudiera tenerte, encontrar el modo de hablarte de frente, romper el silencio, volar con el cuerpo y con el pensamiento, llegar al instante, salir de este infierno y amarte de nuevo. Inmensamente solo en el confín del mundo, perdido en este cuarto vacío y oscuro, dibujando en mi mente tu cuerpo desnudo. Inmensamente solo, muriéndome de rabia, atado a tu recuerdo, gritando tu nombre hasta el infinito, abriendo mis venas por no estar contigo, por no conseguirlo. Pronto, persona a persona, ¿por qué se demora que alguien me responda? Mis dedos ansiosos marcando de nuevo, deseándote ahora en este momento. Ay, si pudiera tenerte, encontrar el modo de hablarte de frente, romper el silencio, volar con el cuerpo y con el pensamiento, llegar al instante, salir de este infierno y amarte de nuevo. Atado a tu recuerdo, gritando tu nombre hasta el infinito, abriendo mis venas por no estar contigo, por no conseguirlo. Y tú, y tú, y tú, y tú. que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Me importa. Nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Nadie más que tú. Ahora, cuando ya no hay nada que ganar, quieres recuperarme cuando sabes que ya es tarde y no podrás. Vuelves a maquillarte y te arreglas solo para mí. Juegas a darme celos y me acosas todo el tiempo porque sí. Porque no me dejas respirar, conviertes mi vida en un infierno. Me siento tu esclavo cuando amamos. Poco a poco todo acaba, todo se convierte en nada. Tienes que aceptarlo poco, lentamente, poco a poco. Se nos va vaciando el alma. Poco, sutilmente, poco a poco. Lentamente, poco a poco. Se nos va vaciando el alma. El amor hay que hacerlo entre dos. Al final siempre pasa que se acaba por cansar el que más dio. Porque no me dejas respirar, conviertes mi vida en un infierno. Me siento un guiñapo cuando amamos. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Esperando y tú con